Muchas de las ideas que están por ahora de transformar la medicina en telemedicina y acabar con la existencia de la persona enfrente a un médico. Y ser ciencia, sí, al servicio del neoliberalismo y del capitalismo. Muy poco democrática, porque cuando nosotros estamos enfermos, sabemos que todos, todo el cuerpo está enfermo. Y los pueblos indígenas, no solamente nuestros cuerpos son totalmente enfermos, sino la comunidad está enferma. Es otro concepto de salud. Si yo voy a limitarme a un teleprograma de computadora que me dice que tú tomas esto y esto y esto, estoy deshumanizando toda la ciencia. Es ciencia. Yo pienso que es pseudociencia, señor. Un debate muy largo es mucha de esta cosa que pasa por ciencia. De hecho, no lo es. Es charlatanes de ciencia al servicio del capital. Y hubo varios casos de charlatanismo durante la pandemia ya, que se hicieron con muchos intentos de ganar plata. Y te podía dar ejemplos de eso.